cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Una bienvenida a este Parlando de Deportes en su emisión de domingo al mediodía. Todos nuestros oyentes seguimos con deportes que nos sorprenden o nos enseñan algo nuevo. ¿Cómo estás, Rey? ¿Cómo vas? Sí, es Nardo. Hoy hablaremos con Medardo del Club Águilas sobre el fútbol para no videntes y como estamos en la fiebre mundialista, le preguntaremos cómo viven ellos este evento que se realiza cada 4 años. Así es, nuestro segmento de indagaciones capciosas saldrá de la emisión del día sábado anterior, donde Juancho y Diablo comentaron sobre el Mundial, y las preguntitas de público se complementarán con Juan Fernando Enderica, entrenador de Esteban Enderica y Samantha Arévalo, que nos dará su testimonio sobre las participaciones de nuestros deportistas en los Juegos Odesur y en el Mundial de Aguas Abiertas en Hungría. Aquí quedamos en el Top 10. Y esa fue la noticia que también la difundimos el sábado con Paulina Salazar de la Federación de Natación. Recuerden que nos pueden escuchar en los 9:40 AM descargando la aplicación del Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. Asimismo, en la aplicación TuneIn Radio. En la dirección www.radiocc.com puedes ir a programación, dar un clic de domingos de aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast y los programas anteriores de Parlando. No te olvides de comunicarte en nuestras redes sociales. Twitter nos encuentras con la cuenta @ParlandoDeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram Parlando Deportes. Y ya sabes, tus saludos o mensajes de audio puedes hacer al número de WhatsApp 098-4610-317. Y ya puedes encontrar el libro Relato de un periodista en un Ecuador indómito. La novela del productor de este programa se encuentra ya en librería castellana cerca de la 12 de octubre, cerca de la Universidad Católica 12 de octubre, en las librerías populares de la Plaza del Valle y Plaza París en el Valle de los Chillos, y la librería Intercambio Cultural cerca del Mole Jardín. En la música tuvimos una noticia muy triste entre semana. Fue el fallecimiento de Medardo Luzuriaga, fundador de Don Medardo y sus Players, ícono de la cumbia en el Ecuador. Vamos con una de sus canciones. Las choneras, con todo cariño. Thank you. desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Bueno, buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista, un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios, intentando... Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987, en realidad, entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publirreportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Saludos a Medardo y le preguntamos en nuestro primer segmento sobre su trayectoria. ¿Desde cuándo empezaste a practicar fútbol? Bueno, ya empecé en el deporte yo desde hace unos 5 años alrededor. Empecé, con un grupo de amigos primeramente, iniciando sin pensar en que yo podría llegar a hacer eso. Y totalmente vendado, porque yo soy una persona parcial y nunca imaginé que podía haber empezado a jugar fútbol totalmente vendado. Entonces son unos 5 años más o menos y ahora ya sí, me gusta mucho. ¿Por qué elegiste jugar fútbol? Bueno, es un deporte que como dicen, atrae mucha gente. Y a mí también sí me atrae el fútbol. Desde chiquito siempre tuve la afición de andar atrás de un balón y en sí hacer deporte, porque también he practicado algo de atletismo y siempre he estado en el deporte. Ese momento en que me dijiste que vas 5 años jugando, ¿cuándo constituyes un club, por ejemplo, para hacerlo? El club lo iniciamos casi desde ese momento con el grupo de amigos. Primero nos sentamos a charlar un poco acerca de que si deseamos hacer algo de deporte, y como ya en ese tiempo ya existía una federación de deportes para personas no videntes, entonces dijimos que si queríamos hacer algo bien hecho debíamos iniciar también con un club. Entonces, al par de días de ya iniciar nuestros acercamientos con los amigos en el Parque La Carolina, también nos sentamos a charlar acerca de un nombre para un club. Y ahí hablábamos acerca del Club Águilas. Entonces, el nombre Águilas nos trajo como bastante... ¿cómo podría decirlo? fuerza, como nos atrajo por el sentido de que trae el águila, de que puede volar alto y atrae y puede buscar cosas que muchos otros animales no podrían encontrar. Entonces sí, decidimos ser águilas y águilas del Ecuador porque no queríamos ser simplemente de aquí de Quito, sino unificar a todo el país. Entonces ese fue nuestro objetivo principal. Natu, Rey, Dan y Nardo hablan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Y bueno, ¿qué tal les ha parecido esta primera semblanza de Medardo? Pero ahora cuéntanos, ¿cómo son las reglas? ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo juegan ustedes el fútbol para no videntes? Bueno, el fútbol para no videntes es una adaptación del fútbol normal. Nosotros jugamos en una cancha de 20 por 40 metros. Entonces, en sí, en cancha nosotros tenemos cuatro jugadores que estamos totalmente vendados, y un portero, y un guía, y también un técnico que está fuera de la cancha. El guía se encuentra atrás del arco del equipo contrario, que también consta de la misma cantidad de jugadores, y contamos con este balón sonoro con el cual nosotros jugaríamos. Siempre tiene que estar en movimiento el balón. En caso de que el balón estuviera sin movimiento en la cancha, el árbitro es el que tendría que hacerlo sonar para que el juego pueda continuar. Las reglas generalmente son las mismas del fútbol convencional. Tenemos faltas, tenemos saques de esquina. Ahora, en lo que podría diferenciarse un poco es, por ejemplo, en las que nosotros contamos en el juego con faltas acumuladas. Tenemos cuando ya tenemos 5 faltas acumuladas por equipo, ahí ya se cobraría un tiro libre, y si cometemos una sexta falta en el primer tiempo o en el primer tiempo, ya sería un tiro de doble penal, o sea, un tiro a los 8 metros del arco, ¿sí? Y al finalizar el primer tiempo, se borran todas las faltas acumuladas, iniciamos un segundo tiempo sin ninguna falta acumulada y puede darse la misma situación. ¿Los tiempos de cuántos son? Jugamos dos tiempos de 20 minutos cronometrados. Ya, y en lo que se refiere a la cancha, nosotros llegamos a ti por Verónica, la coordinadora de Quito de Bicipolo, y a que coordinan con ellos los juegos en la cancha Iván Caviedes en la Carolina. ¿Tiene que ser exactamente en esa cancha? ¿Y sobre el equipamiento? Bueno, en realidad, el juego, no tenemos canchas estrictamente adaptadas al deporte. Nosotros las adaptamos al deporte. Podemos jugar en canchas de... lo ideal es jugar en canchas de césped artificial. Sin embargo, nosotros para los entrenamientos generalmente lo hacemos en la cancha Jaime Bancavía desde la Carolina. ¿Qué facilidades tiene esta cancha para ustedes? Las facilidades de la cancha al momento, más que todo nos sirve para entrenamientos, porque no contamos al momento en esta cancha con arcos. En el caso de partidos más estrictos, más oficiales, nosotros buscamos adquirir las canchas que están aledañas a la Carolina, que sí contienen arcos y son de césped. Y bueno, nos adaptamos a esa situación. Canchas a nivel internacional en realidad tienen vallas laterales en donde generalmente no se dan saques laterales. Bien, cuéntanos un poco más cómo es el tema de las faltas, cuándo se sanciona una falta y cuál es la participación en este caso de los árbitros. En este caso específico, por ejemplo de las faltas se dan cuando un jugador golpea intencionalmente al contrincante o hay juego brusco como hay en el fútbol normal, pero también hay una falta que es diferente cuando un jugador no dice voy cuando va a disputar el balón con el otro equipo contrincante. Entonces, en ese caso sí se da una falta y generalmente es un tiro libre. En lo que se refiere al árbitro y al guía, ¿dónde está ubicado el guía y qué papel juega el árbitro? Ya, el árbitro siempre va a estar lo más pronto del balón, lo más pronto a la jugada para que esté siempre pendiente de qué situación se podría dar, si podría darse una falta y si es cerca del penal, poder pitar un penal si estamos dentro del área de penal. En el caso del guía es el que se ubica detrás del arco, como comenté, y es el encargado de guiarnos para nosotros poder hacer el gol. Entonces, generalmente el guía dice